thought this place was an empire. Now I'm relaxed, I can't be sure. And I think you're so mean, I think we should try. I think I can need this in my life. And I think I'm scared, I think too much. I know it's wrong, it's a problem I'm dealing. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, you need to come home. Come home. There's a little bit of something me in everything in you. I bet you're hard to get over. I bet the room just won't shine. I bet my hands I can stay here. And I bet you need more than you mind. And I think you're so mean, I think we should try. I think I can need this in my life. I think I'm just scared that I know too much. I can't relate, and that's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, you need to come home. Come home. There's a little bit of something me and everything you. Try. I think I can need this in my life. And I think I'm scared. Do I talk too much? I know it's wrong, it's a problem. Even if you're gone, and maybe it's time to come home. Well, there's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. Come home, oh, come home. There's a little bit of something in everything in you. Something, everything in something in you. If you're gone, the Matchbox 20 en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Hoy hay canción nueva de mi hija Silvana. Voy a poner. ¡Vamos! ¡Hola, ponla, ponla! Voy a poner canción de Silvana. Se llama Margaret. Ay, ¿quieres estar rápido? Yo la chismoseé. Ah, bueno. Me gustó. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Espero que ella esté muy feliz. Ella está como muy emocionada. Tenía mucho estrés. Claro, tenía mucho estrés porque este es su debut. Es muy importante. Es muy importante. Ay, qué emoción. A ver, esto es lo nuevo de Sylvie. Se llama Margaret. It's just the same four chords all the way through, right? Yeah. Okay. Rápido, esto es rápido, en bombas. Put your other headphone on. But I feel like I can hear myself like this. Okay. Yeah, you ready? It's very intimate. It is. Prettiest girl that I know. She's like sunshine melted in a bottle with a lacy bow on top. Trying to play it cool whenever she's near. I can't believe get you right. She lays her head on my lap. Wait, what? That we're not just friends, that I can run my fingers through her hair whenever I'd like. If only I could tear everyone's eyes away from you. If only I could tear my eyes away from you. Curly haired beauty, tell me why. Curly haired boy, tell me why. I can't seem to get you right. I look up to the sky, ask my guiding star if I kissed her lips, could her glory be mine. I knew it from the start. I saw it in the way she smiled. If there's any chance I'd make you happy, I'd give you all I've got. Esta es lo nuevo de Sylvie. Ay, se llama Margaret. No, está hermoso. Se me aguaron los ojitos. Canción debut. Me gusta. Estaba bonita, ¿cierto? Me gusta el sonido. Está bonito el sonido, la producción, las armonías, todo. Está bien, está bien, buen comienzo. Papá orgulloso, mira. Papá orgullosito. Muy bien, sí. Muy orgullosito, muchísimas gracias. Sí. Felicitaciones a Silvi por su primer lanzamiento, por su canción debut, Margaret, aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? So when nobody else was paying, I gave you the shirt off my back. What you saying to keep you warm?

La X, 103.9 FM. Sun kiss my face, wishing for the real thing. Lonely and out of place when I don't have you with me. Does your heart stay the same on all these nights alone? Yeah. Or is it just me hoping you'll come home? 'Cause I don't know if I can make you happy. No matter what the odds, I'm gonna try. A million miles away, I feel you with me. For now, our love will live inside my mind. So don't wake me up in the middle of the night, 'cause I finally found you. I feel your love every time I close my eyes, 'cause I finally found you. Esto es lo que llamamos un bache en radio. Se siente eterno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Y puedes estrenar tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Bueno, Miss Universo, tenemos nueva Miss Universo. Es Fátima Bosch, es mexicana. Sí, es México. Sí. Y viene desde una polémica este año porque ella estuvo hablando con el presidente del certamen en Tailandia y él la llamó tonta. Entonces, wow. Evidentemente se molesta. Esto fue durante una actividad oficial. Ella respondió firmemente defendiendo su derecho a hablar y exigiendo respeto. Eso aumentó pues su visibilidad, empezó a ser un poco tendencia a la percepción pública que se daba de su carácter. Algunas de las demás concursantes también expresaron su apoyo y finalmente anoche se llevó la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia. Ese país además ocupó el segundo lugar con su representante. Miss okay. Tailandia, sí. Ok, bueno, la... El disco vuelve al mismo lugar, ¿no? La vuelta es de 360 grados, ¿no? Todo cambia para quedarse igual. Sí. ¿Esta franquicia sigue siendo de Trump? Sí, señor. ¿Sí? Uh-huh. Increíble, ¿no? Ella nació en el 2000, tiene 25 años, viene okay. de Tabasco. Sí. Colombia, no pasamos de las 12, aunque nuestra reina era muy guapa. Sí, pero sí. Pues, llegamos hasta las 12 preseleccionadas. Bueno, ahí está. Miss Universo. Propagando estereotipos. Sí. No, sigue estando vigente. Claro. Y el 95% de quienes ven eso son mujeres. Y de quienes comentan en redes sociales. Uno entra a X y anoche eran muchas mujeres, mujeres hablando del tema. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Hay un tuitero, sí, creo que es un hombre. Sí, sí. Lucas de la Rosa es su arroba en redes sociales y él, sí, es famoso por comentar diferentes reinados. Ayer lo estaba viendo, era él, a ver qué ponía. ¿Qué decía? ¿Qué decía? No, pues llegó hasta las 12, también dijo, ay, pues que nuestra reina va para más. Habló también de la mexicana que era muy guapa. Sí, pero siento que igual la conversación ha bajado un poco si lo comparamos con hace algunos años. Hace algunos años, sí, es verdad, tienes toda la razón. Pues no sé, a mí me parece chévere. La reina dio un discurso porque ya enfrentó dislexia, ajá, ADHD. Sí, sí. Entonces, pues bien. Todo muy acomodado a las narrativas, claro, actuales, sin que eso signifique que no sea cierto. Claro. Pero en realidad es curioso, ¿no? Que... Pero es mejor que la reina tenga ADHD. Pues, okay. Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? O sea, como... Es un plus que pueda hablar sobre eso. No sé, pues... No sé, sí, por validación, por... Porque no sé, está de moda de hablar pronto, de también, eso. También, exacto, sí. Sí. Es que me parece muy curioso, hace 30 años, y no digo que no estén bien. Sí. Me refiero a que se vuelve un pitch de ventas. Total. Y tú te cruzas con gente que te dice que tiene eso y nunca lo han diagnosticado. En realidad es como, es que yo soy disperso, entonces ya tengo síndrome, exacto, de déficit de atención. Y es como, exacto, no, a ti te tienen que diagnosticar. Sí. Sí, entonces, bueno, ahí el asunto es cómo la opinión pública acepta esas conversaciones y esos diálogos. Y como dice la gente joven, los normaliza, ¿no? Sí. Como si fueran parte como de una conversación sencilla, cuando en realidad es mucho más profundo que eso. Pero pues bueno, ahí está Fátima Bosch. Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo Mexicana, después de que fue humillada por uno de los... Del presidente de Tailandia, del presidente del tema de las reinas en Tailandia. Claro, imagínate, el Raimundo Angulo de allá. Exacto, que tiene varios videos también como tocando a otras chicas y como zarandeándoles la mano. Y bueno, ese fue todo un escándalo este año. Todo lo malo, ahí está, que pueda existir alrededor de los conceptos de belleza, sigue perpetuado. Y más vivo que nunca gracias a las redes sociales. Aquí está Jenny. Esto se llama Like Jenny en Mañanas de la X. Special edition and your AI couldn't copy. I'm leaving clues in the fit in room and it's hot tea. No, I'm not thinking about no exes, no, they miss me. I got the whole room spinning like it's tipsy. Don't borrow tickets in the chorus. Ooh, wanna rock with Jenny. Keep your hair done, nails done like Jenny. I'll spend them obsessed like Jenny. Like Jenny. Jenny, Jenny. I think I really like Jenny. Jenny. Haters, they don't really like Jenny. Jenny. Cause they can never ever Jenny, be Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. But have you ever met Jenny? Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, en Mañanas de la X con Fly Emirates. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Bueno, vamos a hacer pregunta del día, Cata. Vamos a hablar de tendencias que quisiéramos que desaparecieran. Sí, señor, porque hay modas que uno no quiere que vuelvan. Así los es. Descaderados. Miren, eso a las muchachas de mi generación nos deformó el cuerpo. Porque a uno le sale un gordito como donde se acababa el jean. Sí. Y ahorita uno se va a poner un pantalón y es como, ¿y ahora cómo bajo ese gordo? Usted no puede opinar de esto porque usted tiene 16 años. Usted no tiene referentes de moda, Cristian. Yo estaba tratando de pensar en algo y no se me ocurrió nada. No tiene cómo. Ahora, hay una moda que sí llegó hace poco que yo creo que Chris alcanzó a ver y son los labubu. ¿Qué muñecos tan horrorosos? Los labubus. Los labubu. Eso da miedo. Eso es demoníaco esa vaina, ¿no? Decía. Cada cierto tiempo hay un muñeco que se pone de moda. En este caso son los labubus. Hace 10 años eran los Furbies. Que hablaban, sí. Uno estaba de noche y esa vaina hablaba sola y uno quedaba pegado al techo. O hace 10 años eran los casimeritos. Ay, sí. Diana me los mostró porque yo no los conocía. Yo, por ejemplo, eso tampoco sé qué es. ¿Casimerito? Pues sí, claro, usted no había nacido. Casimerito. Usted no había nacido, señor. Venga, le digo una cosa. A mí una moda que no soporto y que me di cuenta ahorita que estuve de vacaciones que puede ser muy útil para festivales son los berracos canguros esos. Ajá. ¿El del iPhone o el canguro en general? El cangurito ese que usan los reggaetoneros. Ese. Sí. Aquí cruzado en el pecho. Ese. Sí. Que yo parece un cuentagotas. Sí, exacto. Pero es que, a ver, sí son feos, hay que decirlo, son feos. Pero cuando uno está de viaje o en un festival es lo más seguro. Funciona mucho porque lo tenés aquí al frente. Sí, que te roben es más complicado. Pero es horrible ese canguro. Uy, es despreciable y está de moda, pero esa es una tendencia que me encantaría que se fuera. A pesar de que, repito, ojo, el hecho de que a mí me cause algo de aversión ver, no quiere decir que no vaya a caer. Claro. Voy a caer. Estoy segura. Es muy útil. Voy a caer ahí. ¿Sabes en qué más vas a caer? Aunque ya me dijiste a mí, Catalina, no caigas en el cargador ese del celular, que también es como un bolsito. Sí, ahí voy a caer también. El cargador del iPhone ese que están poniendo de moda las malas. Que está bien maluquito. Además, no es seguro. No, pues en Colombia, muy complicado. En América Latina, cargar ese bolsito, sí es como robo fijo. Sí. Atraco fijo. Otra moda, el tenitacón. Uy, tenitacón. Que no vuelva nunca. ¿El jean symbol? ¿Sin bolsillos? Sí, claro. Ese es el famoso levanta nalga. Ese. ¿No? Ajá. Ese no. Entonces, la pregunta, Cata, ¿cuál es? ¿Qué moda no le gustaría que volviera nunca? Esa es la pregunta del día de hoy con Fly Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái. Una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go Eyed Peas con Meet Me Halfway. Participa por un viaje al inicio de la Copa 2026, activa Movistar Total, fibra 900 megas más pospago ilimitado del internet y la red 5G más rápidos de Colombia o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709, aplican términos y condiciones, más información en movistar.com. Bueno, Apple Music ha ya dicho su veredicto sobre el artista del año. Sí, señor. Y es justo el que tenemos de fondo. Tyler, The Creator, fue seleccionado por su reconocimiento al impacto que ha tenido en temas de hip hop, tanto en la música como en la cultura durante todo este año. Sí, es una figura muy influyente, no solo de este año, sino que me atrevería a pensar que en los últimos 14 de carrera ha sido una figura muy simbólica de su generación. Es una figura que ha empujado los límites de lo que se considera comercial versus lo que se considera indie versus lo que se considera hip hop, lo que se considera R&B. Un tipo transgresor desde todas las perspectivas, que ha hecho de la cultura del indie algo muy hip hop, y que desde que apareció por allá en 2010 con su colectivo Odd Future, del que salieron otras figuras importantes para su generación como Frank Ocean, ha liderado una conversación, ha liderado una narrativa, ha construido una simbología generacional muy poderosa y que complementa todo eso con un show en vivo supremamente explosivo, muy poderoso, y un repertorio que 14 años después se ve en retrospectiva como una de las grandes herencias de la cultura estadounidense. Tyler Oconma es su nombre, ¿no? Sí, lo que dice Apple Music es que se posiciona como uno de los creativos más talentosos de su generación, porque transitó lo que fue su mejor año en materia de reproducciones globales, además durante 2025. Claro. Tiene en este momento 4.500 millones de minutos de reproducción entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, y además mencionan también que inauguró el año con un tour muy exitoso dedicado a su más reciente disco, que además dicen que es el más íntimo, que se llama Chromacopia. Claro, ese disco es uno de los discos más grandes que se hicieron a finales de 2024 y comienzos de 2025, un disco, como dices tú y como dice la crítica, supremamente íntimo, con unas narraciones muy poderosas y unas confesiones muy fuertes relacionadas en particular con su relación con su papá, ¿no? Es una de las cosas más fuertes del Chromacopia, ¿no? Ahora te digo quiénes no están muy contentos. ¿Quiénes? Que vi en redes sociales. Los fanáticos de Bad Bunny se volcaron en redes sociales furiosos porque no fue el Conejo Malo el que quedó seleccionado por Apple Music. ¿Pero qué más quieren? Lo que acaban de poner en el Super Bowl. Y está nominado a los Grammys. Y... No, y está en el Super Bowl por cuenta de Apple Music. Sí, o sea, Apple Music es el patrocinador oficial del halftime show del Super Bowl. Hay que equilibrar las cositas, sí. Hay que darle algunas cositas a unos, otras a otros, no se puede darle todo a Bad Bunny. Sí, pero lo que ellos dicen son cosas como: debe ser una broma, por favor que alguien me diga qué es esto, porque Taylor Swift, Bad Bunny, Sabrina, Ariana y Tate McRae lanzaron álbumes increíbles con gran éxito, y este señor perdedor, lo llaman ellos, lanzó un álbum. Prepárate al Black Jumbo, hasta el 26 de noviembre, hasta 40% de descuento con Codensa en neveras, lavadoras y estufas Mabe, AC, Challenger, ABBA, Midea y Whirlpool. Aplican condiciones y restricciones, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Destinados a encontrarnos en el Salón del Automóvil con toda la innovación. Portafolio eléctrico y deportivo de BMW. Beneficios exclusivos del 14 al 23 de noviembre en Corferias y en todas las vitrinas Autogermana a nivel nacional. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías.

parte del anuncio de Apple Music como el artista del año. This year for my career was the biggest so far. Chromacopia is like my most successful album, biggest tour. Every show was great. I'm happy I got to knock that one out the park. In my personal life, I realized that I am a workaholic. I worked on an album mid-tour to keep my spirits up. Sugar on My Tongue is doing things that none of my other songs have done. I got my second dream car this year that I'm hyped on. Getting things like that is a symbol of like goals accomplished and that I've done the work that I set out to do. To be this year's Apple Music Artist of the Year, it's sick because for me to approach music the way I approach it, fire. I'm happy they up on their game. Damn, nigga. Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick. She said that I make expressions like him. My legs to my shoulders and my chin like him. My waist and my posture like him. I'm was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. Esta es la artista del año según Apple Music, es Tyler O'Con, más conocido como Tyler the Creator. Eso era Like Him, una de las canciones más importantes de su disco del año pasado, Chromacopia, junto a la cantante Lola Young. Y a pesar, es curioso lo que me decías de los fans de Bad Bunny, porque yo he dicho varias veces en este programa que Tyler the Creator es a los Estados Unidos lo que Bad Bunny es a América Latina. Mira,